Bueno, yo soy Mabel Oviedo, presidenta de la asociación Anturruca, y como asociación participamos dentro del movimiento de infancia con otras organizaciones. Nuestra asociación fue elegida también por el resto de las organizaciones como representante ante el CONIAR, que es el Consejo de Niñez y Adolescencia de Río Negro. El CONIAR, primero hay que decir que hace 2 años que está sin funcionamiento, se ha reiniciado en diciembre, fue el primer intento de volver a funcionar, y hubo, esta era en realidad la segunda reunión que se tenía del Consejo de Río Negro. Estaba Roxana Méndez, fue elegida como presidenta del Consejo en nombre de la SENAF, que es la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia. Luego estaban los legisladores, Bayaza y Valdebenito, porque tienen que participar 2 legisladores. El resto éramos sí de organizaciones sociales y de consejos locales. De los consejos locales estaba el de General Roca, el de Viedma y el de Sierra Grande. Uno de los problemas que está teniendo el Consejo Provincial es que al no estar funcionando desde hace 2 años, estamos con un muy mal funcionamiento justamente. Y los consejos locales son pocos los que están funcionando. Hace falta formar los consejos locales en la mayoría de las ciudades de Río Negro. Y los que estamos funcionando precariamente porque tampoco se está ejecutando bien el presupuesto. Entonces, uno de los primeros temas era ese justamente, la necesidad de la formación de los consejos locales, de el fortalecimiento y acompañamiento de los consejos locales y de comenzar a distribuir el presupuesto. Ni siquiera se sabía cuánto era. Ahora sabemos por lo menos que hay 7.600.000 pesos como presupuesto para el Consejo, para el CONIAR. Con respecto a los medios de comunicación, porque han salido algunas notas que estigmatizan o colaboran en la estigmatización de los niños y adolescentes, y entonces se habló de trabajar con los medios de comunicación, también a través con las redes, ¿no es cierto? Va a haber dos cursos de capacitación que van a dar aquí en Roca, y bueno, veremos cómo implementarlo también en los demás consejos. Después, el otro tema que se trabajó fue un proyecto de ley de procedimiento penal juvenil que está en tratamiento en la legislatura. Se revisó ese proyecto. Y otro tema era la escuela secundaria rionegrina, el espacio este de vida estudiantil. Vino una representante del ministerio a comentar que está trabajando con este tema. En realidad lo que se pidió es una descripción de cómo se está implementando, porque ya lleva 1 año y medio, de cuáles son las dificultades, la evaluación que se hace al respecto. Lo que se vio es que en cuanto a legislación estamos avanzados, pero lo que se ve es que no se implementan, o sea que no se cumple. Está muy bien escrita todo el circuito de protección y de a quién con quién articular y cómo, pero en la práctica no se realiza. Veíamos ahí muy importante el trabajo con el Ministerio de Educación, que justamente no estaba presente, y para poder aprovechar los espacios que existen en las escuelas de capacitación y darles difusión y trabajar, ¿no? El problema está en que, si bien una de las líneas de trabajo que también he mencionado antes del Consejo del CONIAR es fomentar y fortalecer la participación en los consejos locales, en la práctica esto no se está cumpliendo, ¿no? O sea, hay aspectos que son contradictorios. Por ejemplo, el Consejo debía haber cubierto el pasaje, porque lo que se trata justamente es de fomentar la participación de los consejos locales. Ahora han llamado a una reunión extraordinaria, es por un tema grave que ha pasado aquí, que tiene que ver con el habeas corpus presentado por el caso de lo que ocurrió con los jóvenes en Virgen Misionera, los estudiantes de la mujer. Esto ha llegado por a instancias de la jueza que está interviniendo, que pidió informes al CONIAR y al consejo local para ver qué se estaba haciendo. El tema de la atención psicológica es grave también, porque fue una política pública diseñada, o sea, el Consejo está para cumplir justamente con el diseño y la puesta de la revisión de cómo está funcionando las políticas públicas con respecto a niñez. En realidad surgió la atención psicológica como una necesidad muy fuerte en los barrios y a través de las escuelas y de todo lo que no estaba cubierto, se implementó hace 2 años, no había quien lo cubriera, o sea, el hospital estaba desbordado, no tenía personal, no tenía posibilidad de nombrar nuevo personal, por lo tanto, quien se hizo cargo fue el municipio por un tiempo para cubrir esos cargos, pero fueron cubiertos, por supuesto, en forma precaria, ¿verdad? En el mientras tanto quedaron 120 chicos que estaban siendo atendidos, de 120 familias, ¿no? Porque siempre el psicólogo trabaja no solo con el niño, sino que hace un trabajo con la familia. 120 familias sin atender durante 2 meses, o ya llevan 2 meses, en el cual, bueno, nadie se hizo cargo, ni la provincia ni el municipio. Entonces, lo que nosotros señalamos es que, bueno, hay una vulneración acá a los derechos de los niños. Desde las organizaciones estamos garantizando siempre la presencia y el empuje con las problemáticas que se detectan. El tema es que, bueno, que se garantice también desde los ministerios y de la presencia que estamos reclamando, ¿no? Voces al margen.